Los agentes del rescate haciendo más que música. With the holy beat me enciendo y hago mi entrada. Que lo sepa todo el mundo, este asunto no es por fama. Yo soy diferente, hago esto por mi gente. Estoy cansado de escuchar rap que forme delincuentes. Varón, yo voy por frente, no importa lo que usted diga. Yo hago música divina con un mensaje de vida. No grabo lo que sea, grabo lo que se necesita. Pa' que se arrepiente el bloque y se limpie la esquina. La letra lo confronta y el ritmo lo pone a mil. Tú con saco y yo con tenis, los dos vamos a bendecir. No busco lo mío, ven televisión salir. ¿De qué me vale figurar si al final me voy a morir? Y aunque no lo veas así, así yo soy feliz. Porque sé que Dios usa esta música pa' bendecir. Pa' liberar las almas y para redimir. Mi material te da el chance pa' que vuelvas a redir. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo. Podría estar sonando en la emisora, está pegado. Gáname pilas de cuarto y picando en todos lados. Pero no es lo que Dios quiere, me quiere de su lado. Ya le cogí la seña, prediqué que estoy llamado a dar por gracia lo que por gracia se me fue dado. Llegar a las naciones, no me voy a quedar callado. Llegó el tiempo de evangelizar por todos lados. Y lo voy a hacer con el rap, aunque el diablo te quillao. Y le doy gracias a Dios, porque puso en mí un talento. Que para mantenerlo tengo que hacer lo correcto. Caminar ante sus ojos con firmeza y cordura, para que no se aparte su espíritu, que es mi armadura. Haciendo más que música, mi pana usted lo sabe. Los agentes del rescate vamos a limpiar los aires. Fuera la vanidad, fuera la hipocresía. Echamos fuera tu aceite porque eso es porquería. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo. Yeah, Carly Talk, de los agentes del rescate, yes. Los que hacen más que música. Tú lo sabes. Esto está preparado por Manu Santa, you know. Bless Juan Ramírez, LP Studio, El Concilio metiendo mano duro. La manopla musical, espiritual, lirical, todo lo alto. ¿Tú me entiendes, manín? Ya. Yeah. Haciendo más que música. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo. No se trata de tener fama y dinero, viajar por el mundo entero. No se trata de ser el mejor rapero. Dios me dio un micrófono para llenar el cielo.